Let's go. You feel it? You feel it? I can feel it. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 2. This is the host DJ Fu, aka Fuscas Fu. Estoy con mi co-host. Hi, soy K, Baby Dope, aka Nerd. And bienvenidos a Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todas sus aventuras, sus sí. Diversiones. A mí me gusta, quiero agregarle una nueva tagline de como que aquí venimos a enseñar y aprender. Es como que te vamos a recomendar canciones. Okay. Y ustedes, la gente, entonces, los escuchan. Es Hip Hop Nerds, donde hablamos de historia, hip hop, su historia y sus aventuras. Ya, yeah. Algo así, ahí vamos. Ajá, y si saben, tienen ustedes un tagline más chido, díganos. Quiero mandar saludos al Will, primero que nada, gracias. Al Solo Damasta, Hoodlum Blink, a mis amigas Sara, Janet y Yesenia, que les encantó mi podcast. O, perdón, no a ver, podcast. ¿Otra vez quién? Sara. Con todo IG, en IG tag, oh. A ver. No. Y el new subscriber, KidJD01. Ok, ya. Yeah. Nice, man. We got a new. Sí. Tenemos a alguien nuevo ahí. Por favor, suscríbanse. Recuerden de suscribirse a la página de YouTube. Próximamente vamos a estar otra vez leyendo en Spotify, pero yeah. Por mientras, denle like, suscríbanse y compartan los videos de YouTube. Ya, yeah. Saludos a alguien, tú. Saludos a Spicy D, saludos al Chaps, que ya también lo escuchó, igual a la amiga Glenda. Yeah. Saludos a D, and shout out to you. And B a and ti, C. Que estás aquí escuchando todo, todo ese podcast. También shout out a Rihanna. Feliz cumpleaños a Rihanna. ¿Cómo se cumple? Te dije que los iba a apuntar la edad y no tengo la edad. Vamos a adivinar. Pero no es como 35 tal vez, 36. No tenemos. Yo voto hasta más joven. Yo creo. No, no sé. No, es de la camada, ¿no? Bueno, ¿canción favorita de Rihanna? Uf. ¿De Rihanna? Sí. Vas a decir Umbrella, ¿verdad? It was Jay-Z. Yo iba a decir Jay-Z Umbrella, pero dije no. Pero... no te puedes decir una, la de yo DJ. ¿Cómo se llama? ¿Pon the DJ? ¿Cómo? No. Oh, Pon the Replay. Pon the Replay. La que primera. Sale ahí su primer sencillo, ¿no? Yeah, it's a cool song. I like it. Ok. La mía es SOS, que también es de sus primeritas. No estoy diciendo que hace rolas chafas, no. Oh, y también la que tiene con tu nerd, con Pharrell. Ajá. Es que te venía a decir esa. Esa también puede ser. Pero decir. Como ya te conozco. No, dale props donde se merece. No, se puso sí, a rapear. Pero también la de Love in the Brain. Love on the Brain, perdón. Y la que no tiene también con Drake, ¿te acuerdas? What's My Name, creo que se llama. Nomás le conozco la de Work. Ah, sí, la de Work. Y la de Work, ¿te acuerdas? Feliz cumpleaños a Rihanna. Feliz cumpleaños a Earl Sweatshirt. Y mi recomendación de Earl Sweatshirt es la rola de Hive. Con Ben Staples, porque me cae. ¿Y producido por Ben qué? Staples. ¿Quién la produjo? No. ¿No sabes quién puso esa canción? Tyler. No. ¿Quién? Muy buen beat. Según Rock. Yo, fue Pharrell and Company. ¿Es beat de Pharrell? Sí, de Charugo, si no me equivoco. Si estoy mal, No, estoy mal. Esa no es. Es por Matt Martian. Saludos a Matt. Igual, super fan de Nerd ese güey. Y integrante de la internet. Arre. Feliz cumpleaños a Scarlett Gray y Ash Nico. ¿Quién es Scarlett Gray? Es la que cantaba I Need a Doctor. Ay, no. No hablamos de esa época de Eminem. Feliz cumpleaños a Ash Nico. La rapera cantante de Pelo Azul. La de Summer Party. Bueno. No, te la... Ya de ahí, feliz cumpleaños a Benicio del Toro y Ric Flair. No sé qué rol favorito tengas de ellos. ¿De Ric Flair o qué? Pero, nada más, son los cumpleaños de esta semana. Pero el tema principal de esta semana es J. Cole y The Fall Off. Anunciado desde 2018 hasta nuestros oídos, que 6 años después. ¿Qué es lo que esperas de J. Cole? Mira, pues está en My Delete en Later. Está, sí, My Delete Later está de tour con Drake. Así que esperé. De hecho, en el video que dura como 9 minutos, el video que luego borró, como el nombre. My ¿Sí Delete lo borró? Sí lo borró. Ah, okay. Pues me mandaron el link y lo abrí y ya no está. Y me dijeron, búscalo en YouTube. Basta. Y sí está en YouTube. Y sale Drake. Ahí hay un cameo de Drake, así que me espero ni siquiera dos canciones con Drake. Mínimo dos canciones en el disco. No, o sea, ya sacaron la de First Person Shooter en el disco de Drake. Entonces, nomás va a ser una. O sea, así se acostumbran los raperos, ¿no? Sí, como pero pues como está en tour, con este camarada, ocupas como momentos en que los dos estén juntos en el escenario y hagan perform. ¿Entiendes? Nomás otra rola más. ¿En serio crees que va a haber dos Drake features en el disco? ¿O un coro? ¿Un coro de Drake? Sabes que te va a llevar a los top chart, ¿no? Como que va a estar en las listas acá de música. ¿Y qué espero? Espero igual pocos features. Ya sé que dije Drake, pero va a ser pocos como siempre, ¿no? Es donde nuestro amigo Cole puede brillar más. Porque él tiende a trabajar muy con su equipo, pero igual todos... Sí, creo que está dando vueltas al asunto, pero es como que ese güey brilla un chingo solo también. Así que no ocupa features, no ocupa pero features, si tienes, ¿no? Está chilo. Nomás la neta que no hago sus propios beats, la neta. ¿Por qué no? Sí tiene chilos muy soul. Tienen dos, tres que están curadas acá. Yo sé que él hizo el de Get Off My Dick. Está chilo. Hizo otros cuantos de sus sencillos, pero... No sé, yo prefiero escucharlo en beats de otras personas. Sí, hizo en el de Mighty Lee Later, ahí tiene el compa haciendo beats y yo como que no, güey. No, gracias. Es como que mejor que alguien más te siga produciendo. ¿Cómo se llama el que estaba ahí, que se fue de T-Pain? Está en el video de Mighty Lee Later. Se fue de T-Pain, ¿cómo se llama? Creo que es Take Heat. O... ¿Es su productor Metro o Boomin? Es productor de... No. No es Metro Boomin. Sale el video, sí viste el video, ¿verdad? Que sale al principio ahí como en estudio. Yeah, ahí estaba en su estudio session y nos dio un pequeño teaser. Uh-huh. Y dice que este nuevo disco es como si fuera... ¿Cómo dijo? Si fuera Reasonable Doubt. Sí. De ahorita. Y es como que... toda la gente que ama Jay-Z como tú, ¿cómo sentiste? ¿Sentiste que es una amenaza? Es como una promesa. ¿Y crees que va a cumplir con esa promesa? No creo. creo porque ya, como dije, igual como he shines, él brilla, pero va también de la agenda de Drake ahorita. O la agenda de, me refiero, del tour. O sea, todo va a beneficio del tour. ¿Y tú crees que... dime la verdad, la gente que vaya al concierto de Drake y J. Cole va a escuchar las barras, sentarse a escuchar las barras de J. Cole acá, habla. No, yo creo que van a ser como... Pues yo como fan iría... Sí, pero pues, ¿cuántos fans hay de J. Cole comparado a Drake? No, pues sí, muchos. Ahí está la marca, la diferencia. ¿Tú crees que con este disco como que suba de nivel J. Cole? Como siempre está el top de Drake, Kendrick y J. Cole. Siento que J. Cole es el número 3. ¿Crees que lo suba de nivel en alguna forma? Es que es su persona, güey. Es su humildad, no se puede decir. Pero porque él no es tan extravagante ni tan llamativo. Tampoco. ¿En serio? Pero es que Kendrick es más también ya... animado. No, aparte de eso, es como tiene su lado artístico y su performance. Tiene... ¿Mejor performance que J. Cole? Que, la verdad, sí. Es más elaborado, es más grande. ¿Más grande en qué sentido? ¿Eh? Más grande. O sea, sus producciones... por ejemplo, el Super Bowl, ¿sabes? O sea... Pero eso es porque era compa de Dr. Dre. Sí. O sea. No. Es merecido, güey. No porque sea compa de Drake. Pero a eso me refiero, güey. Como que esos tipos de performance que tiene Kendrick, que va no nomás a la música, sino va como algo un poquito más social y igual llamativo. Y lo que es este Cole es más sencillo como su persona. Simón. Así que él nomás se sube a... Es una persona sencilla que se sube a rapear. Y pues este Drake, pues su megastar. Megastar, ¿sabes? Como que no sus cadenas, su swag. Tiene a las morritas bailando. Así que como... Tiene a tu morrita bailando. ¿Eh? Tiene a tu morrita bailando. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Igual que Usher. Pero... Por eso te digo, no creo que... Igual... Es más elegante, tal vez, J. Cole, comparado a ellos dos. Elegante. Sí. ¿Sabes? Como que es un poquito más elegante. Por igual, por su humildad y sencillez. Pero igual, ahorita no creo que le gane eso. ¿Cuál es la palabra? A su como su... Ajá. ¿Crees que... ¿Estás diciendo que no trae J. Cole? ¿Que trae más Kendrick? Lo que usted... ¿Es mejor artista Kendrick que J. Cole? Lo que estás diciendo. Creo que no se complica J. Cole. Y Kendrick como que sí la piensa mucho y te trae una historia y te trae en el escenario, en el performance, en lo que trae puesto también. O sea, todo tiene un mensaje, ¿no? Yeah. Pero no crees... O sea, ¿no crees capaz J. Cole tener más hits que Kendrick? O sea, porque ya tienen como que en las barras como que se, sí, ahí se sí, da, sí, ¿no? Sí. No estamos, no, nunca, no estoy comparando las barras, sino no, simplemente como ellos se hacen portray a los demás. Entonces J. Cole va a quedar como número 3 después de este disco también. Sí. Damn. Sí, porque recuerda que TD tiene como 8 álbumes este año y Kendrick va a estar en todos esos pinches álbumes. Nah. No, no, no creo, pues por algo se salió ya del crew. Es como que ya, güey, ya te di varios feeds. O sea, ya Schoolboy Q dijo en una entrevista: la última vez que grabé con Kendrick fue cuando me hizo mis adlibs de mi disco pasado. O sea, no el que va a sacar, sino como. Y eso lo dijo hace unos meses. Entonces, Schoolboy Q no va a tener. J-Rock ya le dio como 6 feeds en como 3 discos. Y es como que, güey, ya salió el disco de Apso y no viene ahí. Entonces. Mm. Creo que Kendrick ya es como que, güey, o sea... Y luego están metiendo a artistas nuevos. Es como que... Yo ya estoy acá con Baby Kim haciendo mis cosas, ¿no? Es como que déjame en paz. O sea, no creo que... De ahí que salga más Kendrick. Okay. Yo creo que J. Cole se defendió bastante con los feature run que se aventó el año pasado. Y muy R&B, ¿no? También. Es lo que me gusta más de J. Cole, que sí se anima como el de Summer Walker. Simón. Like, esa canción sí me gustó bastante. Estaba en Repeat el año pasado. Arre. La. También. ¿Qué verso estoy pensando que se me está olvidando de. Ah, pues el de Leo Yari. También con Villa sacó canción, ¿no? Ya, yeah, ahí le entró con todo. Y la de Benny the Butcher con J. Cole también recomendada. Yo creo que J. Cole nos va a dar el álbum del año. Ok. Yo creo que gente estaba mirando videos de Schoolboy Q y en los comments, oh, álbum de año. Y luego, pues, llegó J. Cole, como que, hey, yo también voy a sacar disco este año. ¿Quién saca álbum también este año? JPEG Mafia, tal vez. Entonces, o sea, ¿dices que J. Cole va a ser el mejor álbum que Vultures? Yeah, Vultures pelada. Yo creo que esto lo va a llevar a... Tal vez lo lleve a... otro nivel, es lo que quiero decir. Creo que con este álbum sí arrebasa a Kendrick. Es que Kendrick sería como el rey del underground. ¿No crees? ¿Que no sos Bumpy y Pimp C? Sí. R.I.P. Pimp C. UGK for life. Pero es que es ese tipo de backpack rap. ¿Es lo que hace J. Cole? Por eso. Pero pues Kendrick pues ya está a otro nivel y tiene canción con... Tiene el remix con Taylor Swift, ¿no? Ah, sí. Que acaba otra vez. La volvió a sacar la canción, ¿no? La morra esta. No, no vi. Yo no escuché. Sacó ese disco, lo volvió a hacer. Ahí está. Y otra vez hizo chart la canción. Como que... Ay. No, pues ahí está, Kendrick. Sí está en otro nivel, yo creo, como dices, artísticamente. Uh-huh. Y creo que sí tiene la máquina detrás de él, que es Aftermath. Y, o sea, como dices, se mereció su lugar en los el Super Bowl. Cantar en vivo. Y sí tiene más... o sea, desaparece en escenario, no sé, güey. O sea, y J. Cole pues nomás sale con su jersey, sus shorts acá, ¿no? Pues a cantar mis rolitas de Harry, sí. Pues fuga y bye, ¿no? Pero... Llega en bici. Y J. Cole llega en helicóptero. Ah, no, ese es Drake. Yo llega en helicóptero. Simón. Pero no, yo sí es... Yo creo que este disco va a... Va como que... Como la... El último disco de Kendrick... Creo que no es el favorito de sus fans. Creo que esto va a ser lo completamente contrario con J. Cole. Y eso le va a subir, como te digo, lo va a subir al número 2. Pero, o sea, ¿en tu lista? Yo creo que en la lista de todos. De mucha gente va a reconsiderar su lista. Y pues, o sea, toda la gente... De hecho, él está el segundo en mi lista. Es Kendrick, Cole, and... Drake acá. No, Drake no. Es que no se fue YG, A$AP Rocky, Tyler, the Creator. Ahí está toda esa gente, ¿no? Sí, hay mucha más gente mejor que... ¿Que Drake? Deja Drake en paz. Deja Drake en paz. Yo no soy fan. Pero todos los demás sí. Y yo estoy hablando de eso, del globalmente hoy. Así hasta allá arriba. Hasta allá arriba. Drake, J. Cole y Kendrick después de este disco. And that's todo lo que tengo que decir de J. Cole. Esperemos. Y no la cague. Ya le eché muchas porras para no, que... Y que diciendo todo el álbum producido por él. No. El preview que nos dio me gustó mucho. Bien amenazante me dio. No dijo mucho en la letra. Sí, se mira pero, que está hambriento. Pero sí, listo para... ¿Y sabes qué? Tienes razón. Creo que se ve muy... Él quiere ese, ¿no? Quiere ese... Ese respeto. De parte de respeto, sino subir de nivel. No, no ha terminado. No terminado, dice que lo se va, está aquí para quedarse. Que dijo en la letra algo como que mínimo otros 2 años acá me van a aguantar. Así que como pues, hip hop nerds también. Como hip hop nerds, 2 años más. Este. O sea, mínimo. Sí, ok. No. Ah, ok. ¿Algo más que quieres decir, J. Cole? Pues mucha gente le llama la cabra. Y tienen mucha razón. Creo que aquí es donde. Silencia a todos los haters que dicen que J. Cole es aburrido. ¿Quién dijo eso? Es Leslie, es lo que dicen los grupitos y que por eso no son fans de J. Cole. Es como que muy letrado, se dice, o leído acá. Y es como que, güey, está haciendo rolas. Dame rolas bailables, ¿no? Hay movimiento acá. Hizo K.O.D., a gente no le gustó. Es como que, ¿qué quieren, pues? Creo que aquí van a... Aquí va a caer los haters. Creo que va a dar variedad. ¿Y no hablamos de ese álbum aquí? En su tiempo, ¿no? Probablemente. Creo que sí hay un... Puedes buscar la reseña de K.O.D. aquí en Hip Hop Nerds. Es más, voy a poner aquí el link. Arre. Abajo. A ver si lo encuentro. Este... ¿Sale este disco este año? Sí. ¿Ya? Yeah. Sí. Si lo puso ahorita, que es febrero, el previo, el teaser, chance para un noviembre. Ya sale, ¿no? Sí, porque su música no es... mucha gente hace como summer bangers, como les dicen. Y J. Cole tal vez no... Sus features tal vez. Pero ya él sí solo sí son más como... como de fall, como de otoño e invierno, ¿no? Ni que fuera... Pues igual, gracias por existir, J. Cole. Espero, te deseo todo el éxito del mundo. Y no nos falles. Eres parte de... De la historia del hip hop la estás creando ahorita. Gracias por existir. ¿Quieres hablar un poco de Benzino? Nadie quiere hablar de ese güey, pero pues... ¿Benzino? Ni sus hijos quieren hablar de ese güey. Pero esta semana salió hay un podcast que se llama Drink Champs, que es de mi tío Nori, y donde pone borrachos a gente de la comunidad de hip hop. Y salió este güey, ¿Benzino? Sí, yo creo que ahorita gente lo conoce como el papá de Coil Array. Y no Benzino. ¿De quién? ¿Coil Array? No sé quién es. ¿No sabes quién es Coil Array? No. Ah, ok. La neta no me puse a averiguar más de Benzino porque ese güey, date cuenta que lo tenemos ya vetado, ¿no? Desde principios de los 2000. Ajá, ¿cómo andó? Él solito. Pues esa gente que se ahorca sola. ¿Sabes? Como que... ¿Quieres contarnos qué pasó allá en los 2000? Este amigo tenía una disquera que se llamaba Murder Inc. Donde teníamos a Ja Rule, teníamos a Shanti estaba ahí también. Estaba también ahí metido. Estaba el grupo, ¿no? Hablando de supergrupos. De DMX, Jay-Z y Ja Rule. ¿Te acuerdas que según iban a ser? No, güey, la neta no me acuerdo. ¿No sacaron rolas de seguro juntos? No, era como que la idea, ¿no? Y... Y lo que pasó es que tuvo pleitos. Él también estaba metido en The Source Magazine. Y empezaron a ver como pedos con Eminem. Y luego se la da de rapero. Y luego pero pues el rollo con Eminem es que fue el tiempo en que metió a 50 Cent, a Shady. Entonces, 50 Cent, Queens totalmente calle, pues... Fue contra Ja Rule después y Ja Rule quedó en el olvido y este güey siguió bien ardido. Así que siempre sacaban indirectas en el Source Magazine o en discos o hacían entrevistas, ¿no? Y le hacía como que fuchi, ¿no? A sus discos, como reseñas acá, como que... Sí, y me acuerdo que como hasta el 2008, creo, porque yo tengo esa revista de The Source. Dice, hay últimas hojas de la revista... Que dice que G-Unit on Source Magazine, Welcome Back, algo así como que de regreso. porque no habían, pues, ya no, ya no, no sé, como que estuvo un conflicto entre todo eso, G-Unit, Shady y The Source. Y hicieron como su propia hoja, ¿no? Oh. Y luego la busco. Está, y luego la pongo en el Se Instagram. Reconciliaron. Sí. Pero ya hubo hate entre Benzino y Eminem, ¿no? Como que no se querían. Y Eminem le dedicó unas cuantas rolas que... Muy recomendadas, yo me acuerdo. Y este vato también nomás hablaba cuando... según él dice, es que ustedes me preguntan. Pero fácil no contestar, ¿sabes? Yeah. Se ponía a hablar mierda de Eminem hasta su hija, ¿no? También su... En su tiempo evaluó de la hija de Eminem. ¿Cómo que es que no se va a ver este señor que tiene 1,000 barras en su cabeza, no? Así que, ¿qué esperabas? O sea, y pues volviendo al tema, pues salió en el episodio de Drink Champs y el tema del podcast es que están pisteando mientras hablan de como historias del hip hop o algo así. Y al principio estaba bien fiera él. No quiero hablar de eso. No importa. Sí. Y luego ya que estaba pedo, empieza a llorar porque dice, mi hijo no puede ir a la escuela porque le dicen que Eminem es mejor que yo. Y que, mi hija no... Mi hija está... Ah, ok, entendí. Por eso dijo eso. Mi hija no puede... Está como baneada en la industria porque Eminem... Y tiene que decidir que le gusta para que la dejen hacer cosas. Y empezó a llorar. ¿Tú crees? Pues es que le lastima y la neta, yo creo que todos los días se despierta él de su camita y piensa en Eminem. Y piensa que no hace un par de años, él bien fiera, se grabó como en un gym amenazando a un niño, ¿no? Algo así. No me acuerdo, el hijo de un rapero lo empezó a amenazar así. No tiene nada de... ¿Qué? ¿Cómo te puedo decir eso? Orgullo. No de orgullo, pero... No se respeta, iba a decir moral. Porque ese señor, no, ya, no le hiciste y no lo vas a hacer ya en el hip hop. Lo siento, ya hay que voltear la hoja porque la neta, cada vez que ves la boca, la riegas más. ¿Y crees que va a haber una foto reconciliándose con Eminem abrazándose? Claro que no. Eminem no ocupa reconciliarse con nadie, ¿sabes? Eminem no ocupa a ese güey. Este güey sí ocupa a Eminem, pero ese Eminem está ya en su... Se acaba de hacer rehab por quinta vez en su vida y está mejor que nunca, ¿sabes? Cada vez, aunque cada vez se parece más a Mariah Carey. Cuando se disfrazó Mariah Carey de él, ¿te acuerdas? No. En su video que hizo diss a Eminem. Ah. Pues, se disfraza de Eminem, ahora se parece más Eminem a ese de... Mariah Carey, like, disfrazada de él. Bueno, volviendo al tema de Benzino. Benzino, a mí... Te da gusto verlo llorar. Y te no me da gusto. La verdad, está muy incómodo ver a un adulto mayor. No, a un hombre, ¿no? Llorar por... Es que pues, es un bullying. Le hicieron bullying todo el tiempo. La neta es que... Pero él también era bully. O sea, él también le contesta, ¿no? Sí, es como que él es el bully también. O sea, créeme que si él no dice nada de Eminem, Eminem no dice nada de él. Porque... Eminem, como te digo, no lo necesita. Porque ocupa Eminem hablar otra vez de él, ¿sabes? Sí, yo sé. Pero, pues, qué mala onda que, pues, lo vemos a alguien ahí tan triste y tan bajo. Y tú vienes a patearlo, ya que está... vienes a burlarte de él. Ya déjalo. Sí, no, ya déjalo, ya está ahí. Yo no, todo espérate, esto... Y luego también está hablando de gente blanca, ¿no? Y luego empezó a hablar de raperos blancos. Sí, es que su cura de él siente como... A lo que entendí es como que... No me gusta Eminem porque él vino a... Él porque es blanco y nosotros negros le batallamos. Y es como que... Nomás te gusta él. ¿Se sabe la historia de Eminem? Y no te gusta. ¿Se la sabrá? ¿No batalló Eminem? Él lo mira así de como... Si te gusta Eminem, no te gustan los negros. Y entonces él es un problema al hip hop. Porque el hip hop es negro, ¿no? Y pues por eso es agüita. Y por eso entonces él dice como que, hey, deberíamos ser amigos y abrazarnos. Es como que, ¿qué quieres? Pues, o sea, ¿no lo quieres o sí lo quieres? No, pero él, a lo que entiendo, él nomás quiere la unión en el hip hop. Es todo lo que... No es cierto, él no quería eso. Cuando él según se sentía en la cima, andaba, no dejaba que los demás hicieran algo, más que sus amigos, y tenía pedazos con fitness. Aquí puro G-Unit, ¿eh? Aquí yo soy G-Unit hasta que me muera, ¿eh? Por eso te escucho tan... Como que no te parece para nada Benzino. No, pero pues, su tiempo pues estuvo chido. El como dije, la idea esa de Jay-Z, DMX y Ja Rule. Aunque Ja Rule tampoco, no soy fan para nada. Pero pues, La neta es una persona que él solito se puso. Es como el güey que anda en la bici. Esa foto, ese meme, ¿no? Que el güey va en la bici y él solito se pone el palo en la llanta, ¿no? Para que se caiga. Es eso. Eso es Benzino. Bueno, gracias por existir, Benzino, ¿no? Sí, pues, o sea, no, sí, gracias a él nos dio rolas bien chilas de Eminem. Ashanti, gracias. Hablamos de algo más bonito. Me dijiste que miraste una nueva serie de Mr. and Mrs. Smith feuding Danny Glover, a.k.a. Childish Gambino. Sí, se estrenó en Amazon este año la serie de Mr. and Mrs. Smith, igual como dijiste con Donna Glover, que a.k.a. Childish Gambino, que tuvo mucho que ver también no nomás en lo que es la actuación, sino en escribiendo los episodios de la serie. Es una serie pequeña de 8 episodios. No son tan largos. Puede haber unos que siente como largos y otros muy rápido porque tiene escena de acción. Pero también es una dinámica, si no se acuerdan, de la película de Mr. and Mrs. Smith de Angelina Jolie y Brad Pitt. Es como un remake de esa película, que son dos agentes secretos que encubiertos son una pareja casada y hacen misiones como pareja. Uh-huh. Y eso trata la serie esta. Charles Gambino es un ex militar. A huevo. Y su esposa en este caso es una ex CIA. Y es como que son agentes secretos, hacen misiones. Si te gusta James Bond, si te gusta Atlanta, combina todas esas dos cosas y vas a tener esa serie porque tiene su parte de comedia y su parte de hip hop. Hacen el shout out a Clips. Oh, hacen shout out a Share. Así que tienes esa misma vibra de hip hop en todo lo que es la serie. Igual Charles Gambino se roba cada escena. También esta muchachita que no me acuerdo el nombre, chula, que también está. Que se rifa con él. Tiene muy buena química. Te puedo recomendar episodios, Fu, si quieres. Los voy a ver todos. Los vas a ver todos, pero igual el de tercer episodio, el que van a la nieve, está muy bueno. El que van a terapia también. Y el último episodio también, que te deja con un cliffhanger, con eso. No sabes qué pasó, ¿sabes? Arre. No sabes si se acabó ya la serie o va a haber más serie próxima hasta que anuncien la temporada 2 que no han hecho. Así que es súper recomendada la serie de Mr. y Mrs. Smith para un fin de semana. Si estás con alguien, saliendo con alguien, mírenla juntos para que discutan un rato. ¿Tú también haces eso? Y como que, pero está chida la neta, recomendada. Entonces ese estilo así de pareja, de él con su chica. Sí. Y me tienen y tiene muy buenos cameos, ¿eh? Ahí vas a ver unos que otros. Ah, yo conozco a esa persona, ¿sabes? Arre. Y dices que hace shout out a Clips. Sí, hay una escena. ¿Quieres que la cuente? No. Ok. Pero te iba a preguntar, le meten así rolas de hip hop por toda la serie. Está la canción ahí y ya. Pero es por toda la serie, así como lo que hacían en Atlanta. Es como que en intro hay un hip hop. Pasa un carro y hay hip hop. ¿Se hacen eso o no tanto? Sí. No mucho. Pero sí hay hip hop ahí. ¿Arre? En la serie. Bueno, la voy a topar. Vamos a hacer un poco de recomendaciones de Childish Gambino. Childish Gambino. Voy a admitir. No sé, como que muy fan de Childish Gambino. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque cuando me lo presentaron con la rola de... con Chance the Rapper. Y yo no era fan de Chance the Rapper. Yeah, yo tampoco. Entonces, cuando escuché esa rola dije, pues está bien y ya de ahí... Uy, qué casualidad. Justo hace una semana... En la semana tuve una plática con un amigo sobre Chance the Rapper. Y yo diciendo que yo no soy fan tampoco. Pero me gusta nomás la canción de Worst Guys que tiene con Donna Glover. ¿Y qué? ¿Es una de tus top 5? No. Pero ya es el shoutout también la canción. No, yo ni están mis shoutouts porque... No sé, creo que aunque lo estaba escuchando para ver si me encontraba otras joyitas que recomendar de Childish Gambino. Mm-hmm. Y me... Nomás tengo 3. Me recuerdan a los principios de Kanye. Me recuerda como que estilo College Dropout de Kanye. Y yo era bien fan de ese Kanye. Y ahora que lo escucho por parte de Childish Gambino, es como que no, corny, no sé. Tal vez. Creo que es la palabra que me viene así, uh-huh, como que sí está medio... Yo fui fan de Childish Gambino desde... Típico nerd, ¿no? Desde el principio. No, porque yo miraba Community. Okay. Y de ahí empezó como... Él era escritor también no Community, en Terry Rock. Y así que me topé a ese güey ahí y sus mixtapes, todo. Me acuerdo que esa era muy bonita de los mixtapes de los hip-hop blogs. Simón. Two Dope Boys, estaba Not Right, Not Real Right. Roots, H.H. Board también, que ahí andábamos. qué buenos tiempos. Pero ahí compartían todos estos mixtapes y era como que bien chilo. Yo tengo en mis top, tengo canciones de mixtapes. ¿Quieres que empieces tú o yo? Dale tú. Ok, mi top 5 de canciones de Charles Gambino. En mi número 5 tengo una canción que se llama R.I.P. Es un mixtape Royalty y viene con Bumby. Y esa canción me gusta mucho porque usa la canción de Nightcall de Kaminsky, ¿te acuerdas? Sí. And I'm driving to the night. Okay. Sí. Con de la movie The Drive. Simón. Ese movie también me gusta un chingo. Así como que, no mames. Y luego Bambi hace referencia a Dragon Ball. Como que, como que más, ¿no? Arre. Y luego hay una barra que dice, doing the wrong shit for the right reasons. Como que, Uncle Bambi nunca falla. Igual, Charles Gambino también. Pero todo lo que esa canción arma, pues tiene la canción de Kaminsky, Bambi, Dragon Ball. Y creo que ese mix es súper recomendado también. Canciones con Nipsey Hussle, con Rizzo. Danny Brown. Oh. Danny Brown. Y es un sample de Britney Spears. Mm. El Toxic, como que, wow, todo ese mix está muy chingón. Wow. Bueno, pero en específica, esta canción R.I.P. es mi favorita. ¿De qué es ese mixtape? ¿Cuál es? Se llama Royalty. Ok, este no lo conozco. Mi recomendación viene del disco mixtape Camp. Y la que voy a recomendar es la de Heartbeat. Y... porque pues... yo lo que escucho de Childish Gambino como que... veo entre más rapea, menos me gusta acá. Entonces, me gusta cuando canta. Cuando canta. Y yo creo que me enganchó con el de Awaken My Love. Y dije, mira, aquí sí canta bonito. Es un movie, ¿no? Pero Heartbeat, número 5. Lo voy a dejar corto y claro porque, pues... no tengo mucho que decir a Charles Gambino, como que... en el video que está como en el carro, ¿no? Como que está manejando, ¿no? Están más cantadas. Yeah. Okay. ¿Cuál es tu número 4? Número 4, vamos a irnos con... es un cover / remix, o cover más que nada. Es Break, All the Lights. Es un cover de Kanye West. La de All the Lights. Sí. Okay. La neta, cuando salió esa canción, estaba entre esta y una que se llama Long Text Messages. Son muy parecidas, que hablan sobre cómo la ruptura, ¿no? Y cómo uno lo toma a veces mal, como la depresión y mala copa. Así que me gusta mucho esta. Me gustó más esta. Aparte porque como que le da el beat, ¿no? De All the Lights. O sea, es el beat de All the Lights, pero él con su versión así de... Sí. Es el coro que canta Charles Gambino. El mismo. Pero el beat sí tiene... es un poquito más upbeat, como tipo Heartbeat de Charles Gambino. Como que, ¿me entiendes? Como por ahí, okay, va. Era esa misma época. Ah, ok. Así que... súper recomendada, Break of the Lights, Charles Gambino, cover de Kanye West. Y por ahí, si tú pasas en Instagram, puedes ver como mashups con esa canción y Kanye. Mi recomendación número 4 es Sober. ¿Te gusta, okay, Sober? Yeah. Ah, okay. Sober, yeah. Lo que no acabas de hacer. Tal vez por eso me identifico con ella, sí, porque pues tal vez quiero llegar a ser como él. No sé, es como que te digo, se me hace muy difícil encontrar rolas que me gustan de él, pero si están suavecitas, creo que es... caray. ¿No? Ok. Pause. ¿Cuál es tu Mi número 3 es Telegraph Avenue. Es de su disco de... Because of the Internet. Ok. Esta es una canción muy bonita, volviéndolo... de lo, hablando de lo bonito, suavecito. Sí, es como empieza como si fuera una canción... que escuchen la radio, él. El pedo es que él va manejando, ¿no? Esto es que él va manejando y escuchan en el radio y la canción toca Y él empieza a cantar. Y ya se cambia a él nomás cantando la canción. Oh, okay. Y habla de como que él está diciendo esta morra que viajó 40 minutos de mi casa a tu casa nomás para verte, ¿no? Y es como que... Oh. Oh. Ey, eso también lo hizo Kanye. Pero se llama 30 horas. No, 30 horas. Ah, pues... Yeah. No, acá... Él nomás 40 minutos. Sí. Creo que va él, no sé si de Los Ángeles a Oakland, algo así. Pero pues la segunda canción original que... Bueno, la canción que se escucha de fondo es una canción que se inventaron para la canción esta. No tiene sentido lo que digo. Una canción ficticia de Lloyd. Se llama Oakland. Ok. Es que se empieza, ¿no? Empieza la radio. Hey, yo soy no sé quién. Y está escuchando, va a escuchar Oakland by Lloyd. Ok. Y empieza a cantar, empieza la canción. Y es cuando después Chavez Camino empieza a cantar como en su carro. Y ya se transforma en... Arre. La neta está haciendo sonar estas rolas muy chilas, ¿eh? Es, como es que la neta, te digo, sí soy fan. Yo cuando me voy a escuchar a Chavez Gambino no encuentro nada de esto. ¿Dónde está? Sí, soy fan, tengo que buscar bien acá. Y pues igual, esas canciones la mayoría son producidas por él y por su compa Ludwig. No sé si sabes quién es ese vato. No, debería de saber. La neta, sí deberías de saber. Ay. Porque este güey no nomás trabajó con Chavez Gambino en sus inicios. Sino también fue... Trabajó en series como la música para series como Community, New York. O sea, él viene de ese background. Arre. Hasta de Black Panther, ¿sabes? O sea, no sé si me acuerdo. No, creo que sí ganó... Sí, ganó un Oscar, güey. Porque, o sea, soundtrack y todo eso... Porque es un buen productor. Es muy buen productor, claro. La neta. Así que si se meten a buscar a ese güey, Ludwig es un suizo que no sé... No sé si saben, se dieron cuenta que yo no sé hablar. Así que tal vez lo voy a decir muy mal. Ludwig Grusson, no sé cómo. Ahí ponemos su rola, sí. Así que ahí lo van su a ver. Su genius, pongan su genius y van a ver todo su historial de canciones. A huevo. Yeah. Mi número 3 es la de Redbone. Como te digo, Childish Gambino cantando. Uh-huh. Son mis meros moles. Esta rola fue cuando presté atención y dije, órale, este güey no nomás rapea, pero también canta. Y tiene una performance en vivo de sin camiseta, que me encanta. Creo que es en Jimmy Fallon. O sea, se ve cómo se pierde en la música y cómo se nota la pasión detrás del arte. Y creo que cuando rapea no se siente mucho la pasión. No estoy haciendo hate en la pasión de él. Pues parece que sí. Nomás... Quiero decir que se expresa más cuando lo canta que cuando lo rapea. Y Redbone es un claro ejemplo de ello. I don't know. Así que yo infinitamente voy a recomendar Redbone porque creo que se hizo un instant classic. Y si no está en tu top 5, algo está mal contigo. Ok, oops. Pues mi siguiente canción es Lights Turn On de su mixtape... de Camp. Okay. El mixtape, ¿no? Pues habla sobre lo que habla Chavez Gambino, rapeando, ¿no? Sus amoríos. Y es lo que mucha gente le gustó al principio de él. Amoríos, sus amores perdidos. Y tú te identificabas como que... Ay, sí, claro, ¿no? pero, como te decía, esa canción habla sobre... Y lo que cuando conoce una morra, como que la ve, se la lleva y quiere hacer el delicioso con ella, como en sus prendidas. Así que, the lights on. Arre. Y pues está chido, ¿no? Como que es igual, va la vibra también de Heartbeat, ese tipo de beats, okay. Igual producido por Ludwig y Chavez Gambino, pero muy, muy recomendada también. Y bueno, tengo un empate. Lo siento, tengo un empate. Okay. Sé que dije en esas canciones, pero también lo que se llama Not Going Back. Okay. Que también me gusta mucho, que habla sobre... Ahora sí, ya no sobre mujeres, sino habla sobre él, como él no quiere fallar. Okay. Como él no quiere regresar desde cero y como él tiene que subir de nivel. Y también es de ese mismo EP. Así que va igual, un sonido parecido al de Heartbeat y a este... Y al de Break, muy upbeat, usaba mucho ese tiempo, se escuchaba muchas rolas como esas, ¿no? Cuando querían juntar que el electro con hip hop, ¿no? Así algo que movido acá. Muy movido, pero como igual es como es su llamado de guerra de él, ¿no? Como que pero igual hay pedazos que está como que tirando sus barras y luego se cambia el beat y canta. Es como que okay. Muchos caminos de la época. Okay. Número dos, Not Going Back y Lights Turn On. Mi número dos es Feels Like Summer. Porque Rihanna. Lo mismo que he dicho todo ese top 5. Cantaditos. Ponte a cantar y me va a gustar. Esta rola siento que me da como sentimientos así de Bruno Mars acá estilo. Como que le... Ok, no. Le está suavecita la canción y siento como que trae una paz. Te da paz. Sí. Interna. ¿Ese es el video que salen como todos los cameos de raperos? Ándale. ¿De dibujo? Okay. Ándale. Así que si no has visto el videíto, ahí están todas las... Si eres un hip-hop nerd, míralo y cuenta cuánta gente puedes conocer. Ándale. Y bueno, aquí en el comentario. Mi último comentario que te dije que si no está en tu top 5 no sabes. Tal vez yo no sé y por eso nomás la tengo en mi top 5. Y tú claramente conoces más rolas de Childish Gambino. Okay. Y estás encontrando rolas más chilas que las de Red Bunny y Feels Like Summer. Pero sí, aviéntame más cantaditas. Pero pues por ahorita Feels Like Summer está bien chila. Todavía me encanta. ¿Tu número uno? Y mi número uno es de Camp. Se llama L.E.S. L.E.S.? Yes, L.E.S. Lower East Side. Tirando barrio. Sí, L.E.S. es un barrio allá en Nueva York, donde se juntaban todos los hipsters en su tiempo. Ah. Así que él, contar igual otra vez historia de cómo conoció a esta chica y se hicieron pareja y cómo ella... ¿Cómo se va a llamar un beat? Una rola de L.E.S. y va a ser una rola así de sus chicas. Like, güey, sí, habla y luego, barrio, no, wey, es que barrio, güey. Está muy chingona la música, la producción también. Tiene como estos tipos violines. No tiene 90s boom bap para nada, no, New York. No, es un violín. Que me dijiste que es de un barrio de New York y la rola se... Pero dije hipster. O sea, no dije, nunca dije del punk. Es acá en Soho, hipster. Abajito de Soho, es el Lower East Side. Así que es como que donde se juntan todos los hipsters y él pues se la llevaba los ahí. Los drums no están dusty. No te va no, te es, a tronar el cuello acá. No, nada es cantadito. Igual tiene sus barras. Recuerdo que en su tiempo salió como un preview en un video en Vimeo. ¿Se acuerdan de Vimeo? La página de Vimeo. Donde ponían videos. Y estaba como una... Era nomás como... Seguían a una chava, ¿no? Y a la chava la siguen y es como... Dura como un minuto, ¿no? Y me encantó ese pedazo, así que lo descargué. Hice MP3 y lo hice loop como 3 veces para tener como una canción más completa. Arre. Y a los meses salió. Era como Secret Vimeo Videos, como que Simón. Él nunca lo publicó en ningún lado, sino que estaba ahí, la gente lo encontró y así como se lo fueron rolando. Como el Kanye tiene la del de Al Day, ¿verdad? Que nomás como que lo sacó, pero nunca anunciaron, siempre estaba ahí. Ajá. Pero salió después con muy completa la canción en el disco y está muy chingona. Va con mucho la historia de Camp. No sé si te das cuenta que Camp tiene como una historia de cómo él es ¿cómo te puse? Como que tiene ansiedad y todo ese pedo con respecto hacia mujeres y hacia sí mismo. Así que como que va por ahí también esa canción. Tiene un orden específico. Y si quieres otra canción de Camp, perdón, ya dije como 10, ¿no? Dale. Que se llama That Power and Letter. Esas dos canciones complementan a esa canción mucho. De que hablan de That Power habla más como de cómo lo ve la gente. Y Letter es como escribe la canción a la morra que realmente ama. Okay. Está muy chingón este álbum. Charles Gambino, uno de mis favoritos este par de años. Lamentablemente se me olvida mucho. Como que... Regresar a él a escucharlo. Ajá. Como que lo olvido que está chingón y después vuelvo y digo, oh, no manches. L.E.S. Y luego me acuerdo del mixtape como el de Gambino. Como que, oh, R.I.P. Cuando hice esa lista estaba como... canción tras canción tras canción, como que no sé cuál escoger, pues dije como 10 canciones ahorita, mi top 10, lo siento, gente. Qué bueno, no, me da mucho gusto porque estás definitivamente ayudándome a completar mi lista, porque yo la neta, como te digo, yo lo conocí con Awaken My Love, sí. O sea, fue con el disco que lo seguí, y ya de ahí sacó su siguiente disco que tiene como fecha, y quiso aventar un Untitled Master que pues no le funcionó. Y pues ya de ahí no hizo mucha música, o sea, hizo el mixtape. ¿No te acuerdas tú cuando sacó Fixing Geeks? No. ¿No te acuerdas? No. Yo sí me acuerdo porque yo... Ya veo que te acuerdas. Fan de Fixing Geeks, la serie. ¿Algún día la viste? No, pero sí sé cuál es. Pues era como, mira, va a hablar sobre algo así. Y era un vato hipster. O sea, era un hipster que estaba en un almacén rapeando. Dije, mira, este es el que sale en Community. Y luego ya sale... Y también otro hip hop trivia es que sabes que ¿sabes quién es Miles Morales? Sí. ¿Sabes que Miles Morales está basado en Charles Gambino? What? ¿Desde cuándo? Desde siempre. El creador de en su tiempo antes de que saliera la nueva movies de Spider-Man con Andrew Garfield, eso hace un chingo, ¿no? Estaban lanzando a Charles Gambino para ser Spider-Man, ¿no? Arre. Hasta en Community él salía, tenía sus outfits como sus limas de Spider-Man, ¿no? Era como que estamos acá haciendo promoción para que este güey sea. Shadow, a huevo. Ajá. Y pero pues no funcionó. Ah. Pero un escritor de los cómics vio ese auge que había de gente que quería un Spider-Man de color. Así que se animó a crear a Charles Morales. Y si ves como los primeros cómics de Charles Morales, de Miles Morales, perdón. Charles Morales. Yeah, no, junté. No, de Miles Morales puedes ver similitud a cómo se miraba Donald Glover joven acá en Community. Es como que, órale, no, qué padre. Órale. Y lo curioso que después en la caricatura, este güey puso la voz de Miles Morales. Oh, yo no sabía. Sí, hay una serie que de hecho Drake Bell, ¿te acuerdas de Drake Bell? Sí. Era Spider-Man. Y esa serie hubo como un cameo de Miles Morales y es Charles Gambino. Y es como que, wow, full circle, ¿no? Simón. Pero ahora más full circle, ahorita en este pinche mundo de Marvel, está Donald Glover en el mundo de Spider-Man. Es uno de los villanos que es tío de Miles Morales. Arre. Que lo puedes ver en la película de Spider-Man, la primera, esta de las nuevas. Y también en la de caricatura, en la última. ¿Nunca la viste esa caricatura? La última de caricatura sí la miré. Y sale... No, sale, es caricatura, pero sale Donald Glover como persona. Ah, en su outfit. Sí, cierto. Ya me estoy acordando. Ah, yeah. Órale, yo no sabía. You've been there. Sí, así que ya se lleva toda la gente las recomendaciones de Charles Gambino tuyas, que tú sí eres fan y escuchaste todo el disco de él. Y pues yo mi última recomendación, ya sé que pues ni te importa, ni te acordabas que me faltaba mi número uno. Es la de Me and Your Mama. La número uno de Awaken My Love. Y es otra cantada. Tiene una muy buena guitarra acá. Yeah. Los coros acá. Let me... O sea, es como que bien... Las dobles que le hacen la gente que la apoya ahí. Sí. Le da muy bien. O sea, está bien épica la canción. Y eso de que mencionaste en otras rolas. De que sube y baja la canción. Uh-huh. Eso me agrada. Así que... ¿quién tiene mejor top 5? Deja en los comentarios. Podemos ver. De hecho, no, aquí no vamos a comparar tops, ¿sabes? Es más, cada quien tiene su opinión y se respeta. Yeah. Pero obviamente la mía es mejor. Y que dejen en los comentarios sus top 5 de Childish Gambino. Y así ya nos vamos más rolas de él, ¿no? Ajá, y si tienen... Y que sean diferentes para que la gente nos haga más amplio nuestro playlist de Childish Gambino. Bueno, mucho Childish Gambino. Nos aventamos como toda media hora de solamente él. ¿Todo bien? ¿En serio? Tal vez. Qué rápido. Pero igual... Yo quiero hablar de nuevas canciones que también salieron esta semana. ¿Cómo que traes? Traigo la rola de Earth Gang. Bien pegada. Mm. Así. Como hablando de Spider-Man. Así como Venom se te pega acá. Ok. Así lo negro se me está pegando a mí también. Con la rola de Blacklight, de Earth Gang. Esta gente es lo mismo que estabas diciendo de... Me refiero a Earth Gang, dos jovencitos. Dr. Dot y Johnny Venus. estos güeyes también como chavos y amigos que dices como que... ¿Por qué no los escucho tan seguido? O sea, tan fan que soy de ellos, sé que hacen buena música y se me olvida ir a escucharlos. Gente los ha tomado como los nuevos Outkast, the new Outkast. De hecho, te iba a decir justo, la canción esta me recuerda mucho a Outkast. No sé si tiene como una interpolation, interpolación o un sample de que usaron también Outkast, pero sí me hizo muy parecido. Igual, pues vienen de Atlanta, ¿no? O sea, es como que ese sonido de Outkast. Pues con eso crecieron, ¿no? Acá. Y sí. Pues, o sea, ahí lo estuvieron escuchando y no pueden evitar sonar como ellos porque es la música que les gusta, es lo que ellos saben que es bueno y pues lo repiten. No para quitarle crédito a ellos y su creatividad, pero, o sea, es un... ¿Sabes que por un tiempo pensé que era solo un güey? Ah, mira nomás. Ya es cuando empiezas a ver los videos bien y yo, mira, son dos. Es que y luego están con J. Cole. Yeah. Como, mira. Sí, firmaditos con J. Cole. Hablando de J. Cole, o sea, J. Cole sabe que es bueno. Tiene ahí acoplado el compa J.I.D. Y Earth Gang también es parte de esa crew. ¿Cómo se llaman? Dreamville. Entonces, lo que se me hizo... La gente me está diciendo que este video es de AI. O sea, ¿es todo AI? Sí, es todo AI. Se juntaron con un artista que se dedica a hacer AI y es como En español es AI. ¿Cómo es? AI. Sería inteligencia artificial. IA. Yeah. Yeah. Es IA. IA. Yeah. Ok. Bueno, video hecho por IA. Así se le... O gente lo dice en español. AI. AI. El video la ayuda a la canción, pero creo como que la complementa perfectamente. Siento que esta rola te viaja al espacio y te hace sentir donde miras el video, donde están. Dije ahí. Es como que sí, la atinaron exactamente a los visuales. Es que pues AI, ¿no? AI dijo AI con el AI. Me gustó mucho los colores del video y me gusta mucho este coro. Es parece a lo que veo, es cantado por uno y luego cantado por el otro. Y luego tienen una sección instrumental y luego ya el verso del uno. El puente. Y luego ya el coro, que también lo cantan los dos, y ya luego el otro verso. Y hace la canción que dure como miles de años en estos tiempos, que es como 4 minutos, ¿no? O sea, ya... Gente, si dura más de dos tu rola, ya la están quitando, ¿no? Pero esta, siento que te viajó. A mí, al menos así me gustó la rola, de que está larga. Escuchar sí. Todo esto raro, ¿no? Me gusta que está larga la rola. Si te gusta larga, está bien. Ajá. Si está buena... ¿Y larga? Si está buena, se merece estar larga, ¿no? O sea... No te rías así. Te miras bien. Te miras... ¿Alguna otra recomendación sobre... Ya sé que estamos hablando de nuevo, pero algo que quieras... Gente que no conoce a Earth Gang, que quiere decir, ok, ¿sabes qué? Salieron en el disco de Jer, en. No me estoy acordando el nombre de la canción, pero el último. Entonces, todo lo que hacen con Jer está chilo porque. Pues Jer también está chilo. Y todo lo que he escuchado de Earth Gang no fallan. ¿Qué puedo recomendar? Todo, la neta. Ahí estamos conectando todo. Everything is connected, ¿no? Salieron en el... Spider-Man, sí. Salieron en la en el videojuego de Spider-Man. ¿Neta? En el 2, sí. Aparte de Earth Gang, felicidades, gracias por existir. Hablando de negros, voy a hablar de un rapero blanco. Se llama Yeet. Yeet sacó nuevo disco. Gente... Estaba buscando nuevos discos que salieron de para poderles recomendar. Y era el único que gente estaba diciendo. Es como que, pues está este. Okay. Y tu primera impresión, dices que... Que me recordó a Travis Scott. Dijiste, ¿qué es esto? ¿Travis Scott blanco qué? Ajá. Yo escuchando el disco, sí, se nota claramente la inspiración. Yo que estaba escuchando Travis Scott como de sus primeros discos. Se nota cómo ha crecido Travis Scott. Y Yeet suena como los primeros discos de Travis Scott. Sí, y aparte es un chavito. Literalmente tiene 20 años, 23 años. No sé cuántos años tiene. Pero sí me sentí... Pero pues me refiero que él creció escuchando a Travis Scott, ajá, ¿sabes? Sí, se nota. Escuchando a Future, a Uzi Vert, o sea, todo eso. Ahí viene aquí adentro y... Ese disco, la neta, sí lo... Cuando... O sea, lo podemos comparar mucho con todas sus... ¿Pero cómo se llama la canción? El disco se llama 2093. Okay. Y voy a recomendar la canción de... No, dos canciones. Vienen como 20, ¿no? Okay. Pero voy a recomendar la de Breathe. Okay. Si quieres bailar, si te quieres sentir que estás en los antros de la película de Blade, esta es la rola para ti. Y la otra que voy a recomendar es Tell Me. Y esta se me hace que pertenece en el soundtrack de Queen of the Dam. Esta es la... ¿Queen of the Dam? La película donde salía... No la he visto. Alicia. Bueno, La rola tiene sonidos así como que rockeros industriales. Rock industrial, creo que se le llama ese estilo. Así como que... así que si quieres variedad en tu hip hop, Jeet es una buena opción porque... No, yo pensé que salía en la canción de una película. No. Ok, ya entendí, ya entendí. De esta se merece estar en esa... Ah, ok. En esa. Pero tiene esos estilos así de... Acá como que rock tumbado. No sé cómo escribir. Soy hip hop, Sí, me acuerdo de vampiros, ya. Y nada más de Jeet. ¿Es Jeet o Jeet? Jeet, conté al último. Pero en sí... todo el disco es bastante, 20 rolas, todas suenan, tienen, es lo que quiere decir, pero en un buen sentido, o sea, como que él tiene un sonido definido y lo mantienen todas, o sea, no te vas a topar con una rola. O sea, a brincar por todos lados, ok. Ajá, y tiene feats de Lil Wayne que pues le va bien, tiene feat de Future que pues, le va bien, feat de Drake que pues está chilo, el feat de Drake. Pero pues en sí recomendado el disco si te gusta ese sonido. Pero en sí las que yo me llevo es la de Breathe y la de Tell Me. ¿La de Breathe? ¿Cómo de Fabulous? No. Ah. Me gusta más esta rola de Breathe que la de Fabulous. De Breathe. Ahí que la gente opine en los comentarios. ¿Cuál está mejor? ¿Cuál está mejor? ¿Fabulous Breathe o Jeet Breathe? Escuché bien chistoso, ¿no? ¿Qué tienes que recomendar de esta semana? Yo tengo primero Longshot con su Japanese Bonus Tracks Volume 1. Que es una compilación de canciones que saqué, sencillos que sacó como en YouTube, SoundCloud en su tiempo, y ya los compiló más, son como unos 20 tracks, o sea, es una buena variedad de canciones, hasta nuevas versiones de canciones que ya sacó, como, o versiones de sencillo, como se dicen. Arre. Ya así las limpió que, acá. Ya, okay. Ajá, así que es como que, ok, pues está chido, la neta, pues tu parte, canciones. Como la de Fresa, que es una canción ya, está, como dije, establecida de Longshot, pero la sacó, Aquí viene la de Club de los 27. No, esa salió, les juro que sí llegó. Bueno. Ahí se llama, pero pues, tiene canciones como la del Metro. Okay. Tiene un cipher con señor Marrano y otro camarada que, perdóname, que no me acuerdo el nombre, de Cancún. Tiene la canción de Años de Flores, que Años de Flores que recomendé la semana pasada. Uh-huh. Como te digo, son canciones como de sencillos. Okay. Así que viene esa canción ahí. Y ya la puedes encontrar en YouTube, o sea, digo, en Spotify, digo, perdóname. Okay. Tiene canción con Trillones, shout out to Trillones. Oh, yeah. La de Ribochima. Tiene... Homegrown, en el sentido de que nació aquí en casa. Ajá, homegrown, sí. El Trillones. El Trillones, no, no es que... Homegrown, o quién sabe, ¿te imaginas? Tiene canción hasta con Adrián. ¿Arre? Sí, se llama Buffet. Una que también me gusta mucho, que es un B-side de él, es Otakus y Yakuzas. es una de las favoritas de la gente. El nombre. Manzana Piña también. Escúchenlo, la verdad tiene de diferentes tipos de temas el disco, que realmente es más como de, como dije, lo he repetido muchas veces, son B-sides, son canciones sencillos que ya los puso juntos en un álbum para Spotify, ahorita que ya estamos más independientes, y dice volumen 1, así que tal vez viene volumen 2. Sí, pues me gusta eso que hacen los artistas, de como que guacha todas las rolas chilas que saqué. Y ahora las pongo todas juntas para que puedas ir a un lugar a encontrarlas todas. Así que, bien por él. Sí, porque muchas veces nomás están como en YouTube, ¿no? O en SoundCloud y ya. Sí, a mí me gusta eso. Así ya viven en su mundo, en su lugar. Ya tienen su casa, pues, ese disco. Pues. Entonces, bien por Longshot. Otro disco que no voy a escuchar de él. la neta es que no me gusta su voz y su estilo de rimar. Y... Saludos a Gastón. A veces coge buenos beats. Cuando lo he visto en vivo, tiene buen show, pero es como que... Si no me gusta tu voz, güey, no me hables. A no ser... Hablando de Longshot, el Club de los 27, sí, por Tierra Whack, es una de mis recomendaciones de esta semana. Su nuevo sencillo, que para su nuevo disco, que va a salir creo que este próximo mes, se llama Worldwide Whack. Y este sencillo se llama El Club de los 27 y habla de cómo pues problemas mentales y cómo a veces se complica la vida y piensas en suicidarte. Y pero la rola, toda esa gente. La canción está bonita y alegre, no alegre, nomás como que suena. Sí, no es tan, no es triste, pues. Ajá, no. Es como un lullaby, como ajá. Una. Esas que le cantas a tus niños para dormir. Sí, es de cuna. Ajá, este tiene un estilo de eso, pero sí. Son letras así pesadas de que la chica es como que a veces pone la vida difícil. Es que muchas veces ocupamos eso, ¿no? Como que nos digan lo más feo, pero bonito. Sí, me gusta mucho la voz de Tierra Whack. Lo que tiene Tierra Whack, que no tiene Childish Gambino, es que Tierra Whack sabe cantar muy bien y rapear muy bien. Así que yo creo que... ¡Qué hater saliste! No, es cierto. ¡Qué hater! Yo creo que si hay una batalla de Childish, un versus, ya no hacen los versus ahorita, ¿no? Pero si hacen un versus de Tierra Whack y Childish Gambino, yo creo que Tierra Whack gana. Él va a poner una rap song, ella también, donde rapea mejor. Va a poner una cantada y Tierra Whack. ¿Por qué? ¿Por qué dices esas cosas, güey? La neta. Es para darle hype a Tierra Whack de que gente que diga. O sea, sí está chida. Puedo dar echarle porro sin tumbar a alguien más. Ajá. Es como decir que. ¿Qué? ¿Cómo qué? Que Doja Cat es como Kendrick Lamar. No se puede, ¿sabes? Cada quien vive en su mundo. Ok. Respeto eso. No voy a ofender a Childish Gambino para darle sus flores a Tierra Whack. Como dije el episodio pasado, que no te dé miedo su nombre. Uh-huh. Yo sé que es Tierra y Whack. Entonces, como que tal vez no te llama la atención, pero sí. Me gusta mucho su voz, la voz de ella. Como ves, soy fan de las voces. Primeramente me gusta su voz y luego se avienta buenos flows. ¿Eres fan de tu voz? Claro que sí, güey. ¿Por qué crees que estoy aquí, güey? Sí, cierto. Escucho los episodios. La mitad ego. De los plays yo, son míos. Yo que por tu ego, por eso. Ya mero nos vamos, Tierra Whack, el Club de 27. Recomendada de mi parte. Sí, la neta, cuando me dijiste, la escuché, vi el video y me maltripié un poquito. Sí, el video se cambian las caras, ¿no? Se quitan las máscaras, sí está... y sigue la cara y como, ¿what? Míralo bajo tu propia, ¿cómo se dice? Precaución. Yeah. No lo mires bajo la influencia de algo. Pero, ¿alguna otra canción que quieras recomendar? Llevamos una hora, Quiero recomendar, ya para acabar, No es una canción en sí, sino esta semana sacó NPR el Tiny Desk de Young Easy. Oh, está buenísimo. Ok. La neta. Tiny Desk le ha ido muy bien eso de traer raperos, ¿no? Es como que todos los raperos parece que ahí tienen ahí su lugar. Y me gustó eso. Es como que demuestran otro lado de las canciones y se ve como que mucho más personal. Pues como sí, que y luego mi favorita de Young Easy en ese concierto es Go Crazy. Y me quedé hasta cante. La neta. Escúchenlo, dura como 7 minutos. Véanlo. Está muy. Si se quieren otra vez volver a recordar esos tiempos de Snowman. Ahí salen la banda que trae John Yeezy. Porque tiene su banda para pues, live Simitation. Tienen la playera de Snowman. Y yo tenía varias, me acuerdo. Tenía varias de Snowman cuando estaba en la prepa. Acá con pistolas o con con fajas de dinero, ¿no? ¿Nunca te acuerdas de esas tipo de playeras que comprabas en el tianguis? Uf, estampados gigantes que te quemaban la piel. Sí, bueno. Se te quedaban, ¿no? Se quitaba la playera y tenía ahí la forma, ¿no? La silueta del diseño. No lo hagas. Pero pues me recordó a esa época de mi vida y me quedó que chilo, la neta. Y lo recomiendo mucho. NPR, Young Yeezy, cada 3 semanas nuevo. Van a ver a Yeezy, ahora ya no es Young Yeezy, ahora es Yeezy, porque ya no es Young. Simón. Ya no es Young, así que es Yeezy. Que también ya aquí mi amigo también ya es escritor. Así que puedes ver su libro atrás. Si te das cuenta, tiene como su libro atrás de él cantando. O sea, atrás su libro. Y que su biografía de lo que ha vivido en la vida. Tampoco lo voy a leer, pero... Pero si quieres, mira el video, ¿no? Por favor, míralo. Voy a aventar su NPR. Me gustan los Tiny Desk. Sí. Quiero hacer shout out al robot, a.k.a. Robot 95. Tiene su nueva cancioncita con el Jera, con el Neto Peña, Vic Soto. Los Nechos, ¿te acuerdas? No, hay que hacer shout out al rap México, al rap Mexa. Se llama... Yo siempre tuve el que. No logré conquistarte. No puedes. Tristemente, así se llama la canción. ¿Okay? Ah, yo pensé que me estabas diciendo. Canción bonita, canción así triste de que pues no logró conquistar a la chica. Uh-huh. No importa qué tantas rimas te aviente, qué tanta... No miras todo esto verde que tengo en las manos. Es para ti y no lo quieres. No quiero. ¿Alguna otra recomendación de la semana? Pues sé que estamos hablando de Mexa, Spicy D con Cómplices, con Baby Milo. Es más como por reggaetón que hip hop, pero igual... Se vale escuchar a veces. Un cambio, es un reggaetón. Es un reggaetón de Ciudad de México, así que tiene ese sonido y esa jerga, ¿no? De allá. Ahora, vamos a intentarlo. Shout out to Spicy D, man. Déjame, te doy una lista de lo más que salió. Nomás un shout out a Mon Laferte, aunque no te guste. A Red Veil. Clipping hizo un cover de Tipsy. Ahí luego te lo pongo. Sí, escuché. Sí, me quedé. Me quedé, ¿por qué es esto? Dije. Ah, ¿qué te gustó o no? Bueno, está diferente, ¿no? O sea, no fue completamente copiado como salen las nuevas canciones ahorita. Es como que sí se fue a su estilo de ellos que hacen... ¿Qué canción hizo? ¿Te acuerdas que salió Tipsy y luego alguien hizo Tipsy otra vez? No sé. O sea, un rapero después hizo... ¿Tipsy parte 2? No, usó ese mismo, como estructura de la canción y se escuchaba igual. No acuerdo cuál es. Como bueno. 2006, 2007. También salió la canción de Bertino, de Conway the Machine y Joy Badass. Si te gusta ese dirty hip hop de que te hace poner la cara de fuchi, así de que hay caca cercas, esta es la caca. No, mentira. Estos güeyes, Tipsy copió la de... ¿Cuál? La de Grinding. ¿Tipsy es Grinding? Sí. No lo había visto así. Clips Grinding es Jaquan Tipsy. Muy buena. No sabía esa. Ok. No, al revés. Viene inspirado una del otro. Jaquan inspiró. Salió Jaquan después. Sí, ok. Sí, le vamos a dar props a Gracias. Cálmate. Siempre. Ok. Entonces sale un cover de Clipping que a mí me gustó. Recomendada. Hablando de J.I.D. hace rato, sacó su rolita con Sheck West y Slump Dog. Schema de Slump Dog, perdón. Fly Away. Follone con Banana Split. Ok. Quiero hablar de eso rapidito. Shout out porque está... Me gustó mucho con la producción de la canción. La producción me gustó, fíjate. Me recordó la producción a un poco de Motomami, ¿Sí? ¿No escuchaste Sí, Motomami? Sí. Fan, pues algo fan, así. Yo. Ah, ¿neta eres fan de Rosalía? Motomami. Sí. De ese disco en particular, sí. Ah, ok. Pues, la producción me recordó así, de como que bien... Pero a mí me recordó como a TDE. ¿TDE? Ajá. Ok. Como ese tipo de, pues, va como ese boom bap, pero también le mete como ese jazz. Ajá. Ok, Simón, sí, algo como all right estilo, ¿no? Ajá. Acá. Sí suena. Follones se rifan, ¿no? Todavía. Ya está grande el chico y ahí se nota el presupuesto, ¿no? En el video. Como que tiene ya... Pues ya cuando uno tiene mucho tiempo y ya saca cosas de calidad, ¿no? Como que ya no es como que... Vamos a dar tu cámara y vamos a grabar aquí en la calle. No es como sí, que bueno. Ya es como más elaborado. Hablando de calle, Pusha T, Ray Vaughn. ¡Uy! Problems, pero remix. O sea, esta semana salió la canción de Problems con este chavo... ¿Cómo se llama? Ray Vaughn. Y en Spotify salió acá de la nada. Yo no esperaba nada, ¿no? Me empezaron a mandar para gente como el reel de Pusha T. ¿Qué es esto? Lo metí a Spotify y viene como el sencillo, viene la original y viene esta versión que usan en la canción de Cream, en ese mismo sample de Cream de Wu-Tang. Y es como que no pensé que quería a Pusha T con Wu-Tang hasta ahorita. Le hicieron justicia. Sí. Muy bien. ¿Así que te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? Siento como que Pusha T vino a dar sus 8 barras. No hay falla con Pusha T. Creo que él tiene muy buena pluma. Y creo que Ray Vaughn, pues, quiso dejar claro que era su canción. Y, pues, se le metió dos versitos. Y, pues, yo soy el coro. Es como que es mi canción. Pero, no es algo que regresaría tanto yo, la neta. No, hablando, o sea, de TD, ¿no? Ajá. Hasta, la canción es buena, pero, pues, siento que está muy larga para ese tipo de canción. De mis gustos, pues, es como... Tal vez. Pero yo tuve un repeat. Y hablando de repeat... Ok. Dime tus canciones que tuviste en repeat en la semana. En esta semana... Hay una canción... gente en las temporadas pasadas me decían que era un hater de R&B. Porque sí lo era. Pero ahora voy a recomendar un poco de un slow jam. Un R&B estilo. La canción se llama High. Y es de Shaylia. Y esta canción tiene... escuchar, ahí está en la lista también. Ahí voy a poner todas las canciones que estamos recomendando en nuestra Spotify playlist. Ya es oficial. Ahí la publicamos. Okay. Shaylia con High. Esta canción me lleva a la playa cuando cierro los ojos. Y me trae como que, de nuevo, paz mental. Lo mismo que me hace con Feels Like Summer. Uh-huh. Esas mismas vibras te da. Y en la canción, una línea que me llamó la atención. La chica dice... I'm a vibe. Y lo tomo en sentido de que si me voy a tirar vibe, o sea, I'm a vibe o yo soy la vibe, ¿no? ¿Sí me explico? Ok. Y cuando escuché esa línea dije, me identifico con ella porque yo también soy una vibe. Acá hay como que llevar esa mentalidad, pues como que, güey, o sea, quien tenga enfrente o donde estés, yo me voy a disfrutar. Ok. Yo voy a recomendar, hablando de Wu-Tang, vamos a hablar de Our Dreams, Method Man, Ghostface y Raekwon. ¿Te acuerdas de este disco que sacaron ellos tres? Como en 2000. Woo Massacre. ¿Te acuerdas de Woo Massacre? Que eran portadas. Que la portada era hecha por artistas de cómic de Marvel. Sí, como que me quiero acordar, pero no. Sacaron su sencillo New Woo. Y luego sacaron una canción que se llama Our Dreams con un sample de Michael Jackson. Okay. La neta está muy, muy bien producida esta canción. Igual, Method Man, Ghostface, en Raekwon, The Chef, The Best, The Wu-Tang, Se Dejó Caer. Súper recomendada. Si les gusta Michael Jackson, les gustan ese tipo de vibe de Wu-Tang. Algo un poquito más nuevo que tal vez 2010, creo. Uy, tal vez me estoy equivocando. Pero está en mi lista de repeat, como que escucho muy seguido. Arre. Otra canción que también he tenido esta semana es de Slow Time. Un raperito de allá cruzando el charco. La canción se llama Tourniquet. Me da como curiosidad, o sea, es interesante que me estás recomendando artistas que hablamos en este podcast. Que okay. En su momento tú trajiste este podcast. Okay. ¿Te acuerdas? Como okay. Terry Wack. Ok. ¿Viste tú? Ok. Y Slow Tie también, me acuerdo. Ok. Más que ya se hace charo a ti. Te sorprende. Gracias. Que si te hiciste commit a escucharlos todavía. Sí, porque son buenos artistas. Es que muchas veces recomendamos muchas cosas y es como que se nos olvida, pero... No, Slow Tie, yo creo que en esta canción es un ejemplo de cómo puedes demostrar tu emoción en el micrófono, aunque eres rapero. Uh-huh. Siento que a veces a los raperos les falla mucho eso de que rapean muy monótono o no demuestran emoción. Siento que a Kendrick le funciona mucho eso de mostrar emoción. Siento que un experto en lo que hacía esto era Canserbero. En paz descanse. Él enseñaba su emoción en cualquier canción. Tú lo sentías. Y siento que Slow Tie es el artista más cerca a Canserbero que tenemos. Okay. Son palabras fuertes. Pero en inglés. Pero es de Inglaterra el chico. Así que... Sí, que atmosphere. Pero muy bueno. ¿Tu recomendación? La segunda, volviendo a alguien que se parece a Canserbero. No, cierto. No. igual otra vez charado a Longshot con Tesis SBA. SBA significa Somos Buenos Adultos. Y habla de cómo esa canción trata sobre... Es la última canción de su álbum. Okay. Y habla de cómo él pasó de ser una persona que dejó su chamba para ser rapero y ahora ya es, siente que... Dice una frase bien chila, que soy el adulto que siempre quise ser de niño. Es como que ya ahí te puedo resumir la canción como que, ok, él ha hecho todo esto no solo, sino con su familia, con su pareja y con sus amigos. Y ha llegado a ser un buen adulto. Así que recomendado tesis SBA. Somos buenos adultos de Long Shot. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Son tres, ¿todo? Así que te falta una. Ay. Yo voy a recomendar la de Hot, de un grupo que se llama Group Therapy, y luego un punto al final. Así que asegúrate de ponerte el punto al final. Group Therapy, punto. La canción se llama Hot. Es muy bailable. Si te gusta Need for Speed soundtrack, si te gusta Run the Jewels, si te gusta acá algo con más ritmo acá, ellos lo traen con Hot. Tienen un disco que sacaron el año pasado que tiene bastantes rolas buenas. Se nota la inspiración como que de Missy Elliott también. Y tiene mucho de 90s hip hop y R&B. Son dos jóvenes y una chica. Así que hay variedad en las vocales. Es como que la chica le entra en los raps y en los coros. Y los otros jóvenes también. Así que Group Therapy recomendado para que lo topen. La canción se llama Hot. Ok, y yo último va a ser Fronting de Pharrell con Jay-Z. Un clásico del 2001. Que creo que es mi canción favorita de Pharrell. Hell yeah. Así que un joven Jay-Z también. Un joven Pharrell. Tenía como 32 años. ¿No? ¿Arre? Cuando sacó la canción. Así que puedes ver la evolución que tuvo esa canción a ahorita. De hecho, un hip hop trivia otra vez es que esa canción se la hizo para Prince. Oh. Y no la quiso. Bueno. Yeah. Pero pues igual salió bien para Pharrell. Esas fueron mis tres recomendaciones: All Dreams, Tesis, and Fronting. Las mías fue la de High, Tourniquet y Hot. Ok. Y ya nos vamos. Nomás recuerden que también salió Asesino con Exhibit. Uncle Mario con Jadakiss. ¿Alguien más que se haya faltado de hablar? No mencioné. Un shout out de volada. Beth Gibbons, la de Portishead, va a sacar disco nuevo. Uh-huh. ¿Qué va a salir nuevo? ¿Nuevo? Schoolboy Q. Okay. Ahí viene. Residente sacó disco nuevo y ahí viene Busta Rhymes. Sir está sacando canciones, así que ahí viene su disco. Y Tierra Whack. ¿Y Supremo? Y Supremo. Y JPEG Mafia. Y Rock Marciano. Y como dije, los que recomendé Group Therapy sacaron sencillo. Tal vez hablemos de él la próxima semana. Okay. Y nada más. Ok. Bueno, esto se ha acabado. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden de suscribirse, den like, compartan, díganos. Comenten su top de Charles Gambino. Recomiéndenos también su top de canciones para la ducha. Así que nos vemos la próxima semana en Hip Hop Nerds. Y yo soy Heis, y aquí está conmigo DJ Fu. And see you next week. And we out. Peace.